A veces se te ve llegar con un ramo de flores y una corona en el pelo, repartiendo alegría sobre nuestras penas y dejando tras de ti solo embriaguez. Hay una esquina más allá del noroeste donde viven aún como tú y como yo, tus palabras, tus gestos, todos tus dones, esa facilidad para hacerme caer. A veces me pongo a pensar y no hallo más que excusas, cerveza y conciertos, y revives en mí esa vieja dolencia. Como púrpura es tu voz, en el lienzo nocturno hace el diablo su labor. Mi cabeza se esfuma, el arco del violín con su amarga lección, y en mitad de la fiesta, oleada de cantos, prodigando a su cuerpo las ninfas el baile. Hay una mesa vacía con un nombre que acarició la madera, y entre el humo tus palabras se grabaron en mi mente aburrida como un quejaba, todo lo que oí fue tu voz. A veces yo no tengo más que armonía en el cuerpo, mis colegas flotando como aves de colores, la sonrisa en la barra, repartido el azul en la noche de estrellas. Cantaré si te vuelvo a sentir escondida en un mar de semillas y luz, esperando serena, madre naturaleza, ángel del invierno. Cristal se dobla ante mis ojos y avance hacia el resplandor.